bueno, así nos juntamos con todos los chicos de letra y los de comunicación. Y tratamos de intervenir así en consejo académico, con ruido, así tiramos también un poco de petardo ahí para hacer un poco de ruido. Y bueno, donde uno de los chicos de letra entró a consejo, y bueno, así también lo del consejo, el decano y todo eso, tratando de apaciguar así, diciéndonos que, no, que a las 6 iba a tratar el tema de letra, a último momento. Y nosotros no, impedimos, nos quedamos ahí y bueno, se trató el tema y bueno, por fin le dieron una solución al chico de letra, pero así, porque hay dos problemas en lo de letra, está lo del plan de estudio y está lo de acreditación. El plan de estudio era que 250 chicos que se inscribían nuevamente iban a quedar fuera de la carrera por cambiar el plan de estudio del 92 al 2006. Bueno, se cambió eso, el plan 92 iba a ser como el plan 2006, y las correlatividades todas iban a quedar intactas. Eso fue un avance más, así, para que 250 chicos no queden afuera de la carrera. Bueno, así también está el otro problema, que es la acreditación, que eso también es un tema para rever. Bueno, son ayudantías de segunda, no rentadas, así para tapar así, el tema del presupuesto de acá en la facultad. Y bueno, eso es uno de los problemas que también sufren mucho los chicos de antropología y también de distintas carreras, por el tema del ayudante de cátedra, ¿no? Ayudante de cátedra que van a trabajar, en sí forman parte del gobierno, pero no son rentados, así, van a trabajar en negro, así, no van a cobrar un sueldo, y si cobran un sueldo, es en negro, así, son temas de debate que lo estamos discutiendo ahora con mis compañeros, y hoy hacemos una nota y mañana la presentamos. La ayudantía en sí sirve para muchos estudiantes, y más para la antropología, que vivieron con un proyecto de investigación y todo eso. Es un trabajo que viene haciendo el estudiante para poder formarse como para el campo laboral. Y trabajar gratis no va. La autoridad de la facultad pone en todo esto así, apaciguando, tratando de tapar baches, así que tiene que ver con el tema del presupuesto. Presupuesto hay acá en la facultad. No sé cómo lo manejarán ellos, que vienen y nos plantean con su discurso de decir no hay presupuesto. Y bueno, también hoy nos juntamos con los chicos de comunicación, ¿no ven? Ahora hacer una nota por el tema de adscripciones. Y bueno, redactar la nota, que eso también va a ser otro problema acá estudiantil en la Facultad de Humanidades. Y también, bueno, hoy terminamos de ver ese tema y presentar la nota y hacer ruido de nuevo.